a partir de las declaraciones por todos conocidas en el día de ayer de un agente municipal afectado de obras sanitarias en cuanto a la manipulación de muestras de agua para su análisis, el Departamento Ejecutivo ha decidido la suspensión provisoria de este agente y el inicio del respectivo sumario. Va a quedar desafectado de las tareas hasta tanto se investigue, digamos, la situación. Esto es más que nada para llevar tranquilidad. Después las características, digamos, de cómo se toman las muestras, de cómo se hacen las muestras, la va a dar el subsecretario de Obras Sanitarias. Y el tema es que nosotros podemos, digamos, entender, y lo entendemos, reclamos de índole salarial o reclamos de mejoras en las condiciones de trabajo, pero lo que no se puede tolerar es un sabotaje a cualquiera de los servicios municipales. Por lo tanto, se van a tomar las medidas de caso. Por otra parte, ya se han hecho, digamos, reuniones en las cuales se ha tomado conocimiento de los reclamos de la gente de obras sanitarias, y lo que queremos decir que en líneas generales, digamos, la situación laboral del personal municipal se atiende de manera institucional con el sindicato y se dan respuestas de manera global. Ustedes saben que siempre se atiende este tipo de reclamos permanentemente, se hacen las gestiones para poder mejorar la situación salarial de los trabajadores, o cualquier otro reclamo de otra índole, como por ejemplo el tema de tareas insalubres que tuvimos hace poco. Pero insisto, y esta es una determinación tomada por el intendente e informada a todo el gabinete, que no se va a tolerar este tipo de sabotaje en los servicios. ¿Cuáles son las acciones a seguir? ¿Se le puede iniciar el sumario a esta persona? ¿De qué forma se inicia? ¿La persona puede ser que sea delegado gremial? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cuáles son los siguientes pasos? En el día de hoy se inició el sumario y hasta tanto se resuelva el sumario va a haber una suspensión provisoria. Digamos, la ley 11.757 permite la adopción de este tipo de medidas, por eso un caso delicado, y se va a ir, digamos, gestionando, digamos, va a ir tramitando el sumario respectivo en el tiempo que corresponda. Cuando se habla de sabotaje puntualmente, ¿de qué se está hablando? No, ustedes surgen de las mismas declaraciones de la gente en cuanto a muestras. Hay que producir pruebas, hay la confesión de parte, relevo de prueba, ¿no? El tema es delicado y no podemos tener, digamos, una persona que declara ese tipo de cuestiones no puede estar trabajando en un lugar como ella, como cualquier otro, en un lugar en el cual se presta un servicio para la comunidad. ¿Sumario quién lo sustancia al sumario? El sumario, o sea, el expediente se inicia obviamente por mesa de entrada, se deriva a Secretaría General, se designa un oficial sumariante que es quien sigue los pasos. Pero esto puede durar meses, ¿o no? No, o sea, meses no. Cuando te referías a meses, ¿cuánto? No. No, 2 meses. No, 45 días más o menos, entre 30 y 45 días hay plazos para que hay que respetar de acuerdo a la ley. Pero el tema es que mientras tanto hay una suspensión. Mientras tanto, perdón, Nacho, ¿la DONE va a seguir cobrando? Sí, es con goce de sueldo. Una suspensión con goce de haber. ¿Cuándo era algún contacto con la gente? No, se le fue notificado hoy la resolución. Mayores contactos de que las declaraciones y la seriedad de las declaraciones, la gravedad de las declaraciones, no hay. Bueno, Brasesco, usted también es del área, ¿no? Aclarar, como secretario de Obras Públicas, decir que, bueno, a raíz de últimamente los reclamos que venía llevando adelante el personal de Obras Sanitarias, varias oportunidades lo hemos reunido con el subsecretario del área y con todo el personal en alguna oportunidad y en otro momento también con los delegados que ellos tenían en su área, un poco para escucharlo, atender sus inquietudes. Creo que, vamos así viendo lo decía el secretario de gobierno, ellos pueden reclamar, tienen derecho a reclamar, por supuesto, y a ser escuchados. Nosotros así lo entendimos de esa manera. Tal es así que, le hemos solicitado puntualmente que en algún caso que ellos necesitaran algunas medidas de seguridad que por ahí estarían necesitando el área, ellos mencionaban de que necesitaban algunas medidas de seguridad y demás para llevar adelante las tareas que están realizando desde el área. Particularmente solicité que me enviaran un listado en su momento, todavía no lo tengo en mi poder, seguramente deberán llegar, También dentro de sus inquietudes, ellos solicitaban mejores condiciones sanitarias, lo que afectaba a mejorar lo que sería el sistema de baño, de duchas y demás, para lo cual desde la Secretaría de Obras Públicas se elaboró un proyecto, el cual está para su ejecución. O sea que nosotros, dentro de nuestra posibilidad, hemos escuchado su reclamo y a través de las distintas posibilidades de darle la respuesta que ellos necesitaban. Ahora, a eso hay que agregarle también las condiciones que ellos están solicitando trabajar, botas, guantes, esas cosas. ¿Es así lo que les hace falta eso? Ya, más precisamente lo puede explicar acá está el secretario del área con nosotros y que técnicamente lo puede explicar él, pero por lo que hemos estado conversando te podría decir que las medidas de seguridad la mayor parte la tienen, tal es así que no deben ser de tanta urgencia, creo yo, porque si bien yo les he listado con todas las medidas de seguridad, hasta ahora no lo han alcanzado. Perdón, quisiera hacer una pregunta a Edgardo antes de terminar con el tema de Edgardo, si es posible, por lo que fuera, que un empleado, en este caso Artigio Ladone, pudiera tener acceso a una muestra que se recoge en la diplomacia. ¿Es posible que tenga acceso? No, yo les cuento por ahí lo que ya conté en algún medio, colega de usted, en el día de ayer. Es más, me dediqué justamente que estaba el laboratorio sacando muestras a que esas imágenes llegaran a la población, sobre todo para dar tranquilidad, para que la población vea cómo se sacan las muestras. Nosotros tenemos contratado en este momento un laboratorio que tiene una logística muy particular, viene una persona del laboratorio a retirar las muestras, ya que es un tema delicado, las muestras se sacan con técnica de cultivo, se sacan en una bolsa hermética, se hace una limpieza de la zona donde se va a traer primero, bueno, hay toda una serie de cosas, de protocolo típico de una extracción de muestras para el laboratorio. Entonces, lo que yo traté de mostrar el día de ayer, y que creo que por ahí la mayor parte de la población lo ha visto, es cómo se sacan y qué hacen. Viene una persona de la empresa del laboratorio, lo acompaña un operario nuestro para mostrarle los lugares que yo indico, porque como los análisis se hacen cada 15 días desde el punto de vista bacteriológico y cada 3 meses o 4 desde el punto de vista físico-químico, yo lo que hago es marcar cada vez que viene al laboratorio un par de días antes dónde va a estar, según el diagrama muestreo que tenemos, los lugares de extracción. Tal es así que ayer sacamos 9 lugares, análisis bacteriológico, sacamos muestra de 2 pozos, y también sacamos muestras de los cloacales locales que no tienen nada que ver con el agua potable, pero sí es el control de los efluentes, que por ahí también es un tema que nunca se dice, pero que nosotros lo hacemos. Entonces, respondiendo concretamente a tu pregunta, el laboratorio en este momento manda una persona y lo acompaña en operar la muestra. Es una cosa tanto improbable que alguien manipule la muestra, de hecho se sacan en una bolsa media. Pero Carlos, pero entonces este hombre está mintiendo, la dona. Mire, yo le dije ayer, yo no quiero hablar sobre las palabras de otra persona, yo simplemente le quiero mostrar lo que hago hace 17 años, y yo en mis 17 años muchas veces extraje muestras yo, otras veces extrajo una persona que ya no pertenece al equipo, incluso haya fallecido, ¿no? Y yo desde hace, bueno, desde el año 2004 está trabajando este laboratorio en Saladillo. Y es un laboratorio reconocido justamente por eso, porque extrae las muestras él. No es lo mismo enviar una muestra a uno que la extraiga el propio laboratorio. Es más importante desde el punto de la... porque la responsabilidad es completa del laboratorio. ¿En algún momento se le ha enviado muestras? Enviado, sí, sí, sí, muestras de contraste nosotros enviamos. No a ese laboratorio. A otros. A otros. A laboratorios de Buenos Aires, de La Plata, sí. Y normalmente lo hacemos. Es así, las traigo yo o las extrae algún operario que, en este caso, es la persona de mi confianza que lo acompaña, que fundamentalmente la persona que está en la oficina de Edgardo, otra de las cosas que cuestionó la dona es la ubicación de los pozos en los sectores. No, eso sí, yo lo escuché. Por la poca profundidad de los mismos, dice. No, eso es un tema meramente técnico, así que yo puedo con toda tranquilidad desglosar. Nosotros, Saladillo, como ya lo dijimos muchas veces, yo desde mi historia hasta la fecha vengo repitiendo lo que conozco del subsuelo de Saladillo. Nosotros tenemos 2 acuíferos, Puelche y Pampeano. Puelche 136-150 metros de profundidad, Pampeano 76-86 metros, y bueno, de esos pozos realmente son encamisados hasta el fondo, todos tienen filtro de fondo, sobre todo los que se hablaron ayer en una nota periodística, es un pozo con filtro de fondo, así que el agua de esos pozos es un agua de pampeano, no es un agua freática. De lo que puede ser que una persona nos diga cuando tiene miedo, y es lógico que la población común, no le digo a alguien que está dentro del sistema, la población común tenga dudas porque no tiene por qué saberlo, puede pensar que los pozos de extracción nuestros son como el pozo domiciliario para una pileta, que se extrae a 20, 20 y pico metros, y entonces hay una cercanía muy corta entre un agua cloacal y el agua ancestral. No es así. Nuestros pampeanos, sobre todo los últimos pampeanos, son pampeanos de fondo, con filtro de fondo, 76, 86 metros. Y por ahí las filtraciones cloacales que podría llegar a haber en una red vieja o en un problema que pudiera ocasionar son lo máximo 7, 8 metros de profundidad. Y de la ubicación, donde se sectoriza, que de a un lado o a otro de la ciudad, yo les digo que nosotros en esto siempre nos remitimos a la naturaleza, que es más caprichosa y tiene mucho más años que nosotros. Estamos hablando de más que 6 millones de años. Y entonces el subsuelo de Saladillo tiene particularidades. Lo que hoy es bueno de un lado del Saladillo, por ahí a los 100 metros se encuentra que no es bueno. Y lo que es tan malo de este lado del Saladillo, a lo mejor a los 70 metros se encuentra que es bueno. Así que eso, bueno, es una consideración geológica pura de la cual venimos trabajando. Y bueno, y por ahí cuando ustedes me dan esta oportunidad, me dan una oportunidad importante a mí, porque me da pie para decir lo que hago. Porque claro, una cosa es lo que se ve arriba en superficie, y otra cosa es el trabajo intelectual que a veces se hace, no que lo hago yo solamente, sino en las consultas que se hacen. Nosotros trabajamos muchísimo tiempo con el Instituto Nacional del Agua, seguimos teniendo contacto con los geólogos de ahí, con la Universidad de La Plata, con cuanta persona que está en el tema, somos muy inquietos dentro del área para recibir información. Es más, se lee continuamente trabajos, se consulta, y bueno, se descartan cosas que no son serias y se va por el camino siempre tratando de elegir lo que tiene años de experiencia. Así que no, yo quiero dar tranquilidad a la gente. Nuestra agua es la misma. Yo siempre reivindico al intendente Emparanza, que fue el impulsor del agua potable en Saladillo, y nuestra agua, más allá de la actividad antrópica que es mayor, más allá de que hay mayor cantidad de personas, actividad económica y demás, nuestra agua es muy similar a la del año 1926. No le van a encontrar. Y sobre todo, como para dejar claro también, de algunos parámetros que son por ahí una moda de los tiempos, que es el arsénico, porque yo le decía también a otros medios en estos días, el arsénico es uno de los 20 o 30 parámetros que uno debe tener presente cuando maneja un servicio de agua. Es un tema muy remanido porque, ¿qué pasa? Nuestro país es un país con mucho arsénico, no es el caso de Saladillo, justo de la ciudad que más arsénico tiene. Y el arsénico que tiene Saladillo hoy es casi el mismo que tenía en 1926. Lo que sí les digo, ¿por qué le digo eso? Porque entró al sistema hace millones de años porque es un arsénico volcánico, que vino con cenizas volcánicas. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Y es un poco engorroso para decirlo en poco tiempo, ¿no? ¿A qué voy? A que nosotros no dependemos de cuánta actividad económica haya arriba, personas, que crezca o no crezca la población, o cómo. Si nosotros llegamos a 150 metros, tenemos una característica geológica en el agua. Si llegamos a 86 metros, tenemos otra característica geológica en el agua. Y no somos la peor ciudad de la provincia de Buenos Aires en cuanto a ese parámetro. Diría que somos bastante buenos, y por eso lo único que yo quiero siempre dejar tranquilidad, porque no es bueno agregarle angustias a la gente más allá de todas las otras que puede llegar a tener. Y siempre que se hace una aclaración de esta, está ida y vuelta. Yo lo que siempre digo, mi subsecretaría está abierta, ahora subsecretaría ante la dirección, está abierta, todo el que vecino que quiere, y por ahí algún otro medio me dijo, no, pero usted no debe, con decir eso no alcanza. Sí alcanza, cualquier vecino que quiera saber, y es más, cualquier vecino que quiera venir con su asesor, porque en esto hay gente que puede asesorar, en temas de calidad de agua, estamos abiertos para... Ricardo, en la última sesión del Consejo Deliberante se aprobó un proyecto en donde se pide, por un lado, que diferentes laboratorios hagan el análisis de organismos públicos, también además de privados, y que se difundan a través de los medios los resultados. ¿Qué le parece esta iniciativa? Me parece buena, lo que pasa es que es redundante con lo que nosotros hacemos. Yo le digo que hace 17 años nosotros hacemos análisis con distintos laboratorios. Además, hace un tiempo, no sé si ustedes recordarán, posiblemente lo levantó la prensa, no lo recuerdo bien, un operativo que hizo el Instituto Nacional del Agua sacando muestras como lugar de testigos a la ella, que no tenía nada que ver con nosotros ni con un pedido nuestro, fue una colaboración que hicimos al instituto, porque siempre trabajamos con ellos, que las muestras se sacaban con cadena de custodia de gendarmería. Entonces es un revuelo bárbaro, porque mucha gente habrá dicho, ¿por qué anda gendarmería sacando muestras? En realidad era porque esas muestras iban al exterior, que todavía no tenemos los resultados de eso, porque bueno, son trámites largos, qué sé yo, son convenios que tiene el instituto con la Universidad Española y demás, que por ahí en algún momento nos van a llegar datos que van a ser auspiciosos para nuestro trabajo, porque uno continuamente va investigando, va buscando cosas nuevas, va buscando gente que le diga cosas distintas para evaluar si lo que hace, porque uno lo hace con toda seriedad, uno no miente, yo no me caracterizo por mentir, todo lo hago con extrema seriedad, es mi trabajo, es lo más sagrado que tengo, cuando lo hago con todas las ganas. Entonces lo que digo es, bueno, volviendo al tema, esa vez lo sacamos con cadena de custodia de gendarmería, la gente nos preguntaba, ¿y por qué tanto? Bueno, porque las muestras iban al exterior y había que hacerlo. Volviendo al caso nuestro, nosotros no tenemos una cadena de custodia, pero sí lo hace un laboratorio, viene la logística del laboratorio a sacarlo, lo lleva, lo procesa y nos manda los resultados. ¿Se podrían publicar esos datos? Sí, se pueden publicar. De hecho, cuando el Consejo Liberante lo aprueba, nosotros contestamos continuamente pedidos de informe y bueno, cosas que nos solicita el Consejo Liberante, y lo hacemos. Lo que pasa es que por ahí uno no lo hace inmediatamente, porque en el tramo informal uno no esconde nada, y si ustedes quieren yo les muestro todo lo que tengo, pero en el tramo formal uno busca los pasos a seguir y llega el pedido de informe y lo contesta. Huesas, a ver, hay dos cosas que me quedan a mí picando. Por un lado, Ladone, que se autoincrimina como que ha hecho esta contaminación de las muestras. Sí. Por otro lado, Edgardo dice que no puede ser, que eso... ¿Cómo va a evaluar la gente que hace el sumario? Porque el otro se está autoincriminando, pero bueno, ¿hay alguna prueba? Como exactamente, no. En el sumario, a partir de la declaración, se inicia el sumario y se sustancia en el sumario. Se produce, se ofrece la prueba y se produce la prueba. ¿Pero puede que pasa, haya mentido también? Puede suceder cualquier cosa. Yo no quiero hablar sobre un sumario abierto y no finalizado. Yo te puedo decir lo que se ha iniciado. El tema es... En principio, lo que no nos da confianza es este agente municipal para seguir operando en el lugar que está operando. Porque si hizo eso, puede correr riesgo el servicio. Entonces, ante eso, la suspensión preventiva. Que la ley lo permite. Pero quiero dejar algo aclarado como para cerrar. Primero, apoyar obviamente la tarea que hace Edgardo Monetti desde la Subsecretaría de Obras Sanitarias, con esa rigurosidad y con esa, claridad, y como él lo dice, sin mentir y con de puertas abiertas, como es característico de nuestra administración, en este caso en particular. Y en segundo lugar, que todos tienen derecho a reclamar cuando sienten que tienen algún, derecho conculcado, algún derecho herido, o reclamar por mejores sueldos. Lo que nosotros no vamos a tolerar en este caso es este tipo de cuestiones que tienen que ver con el sabotaje de los servicios públicos, que en su momento el señor Intendente decidió, como por ejemplo en este caso en particular, del agua, de la producción de agua, que estuvieran en la esfera pública. Ustedes se acuerdan, durante la ola privatista, que estuvieran en la esfera pública, y él defendió esto para que sea un servicio público con todas las leyes. Por eso, lo que parece también un sabotaje, realmente por haberlo visto, es la instalación por acá en alguna zona. Sabotaje a la salud, cómo está realizada la instalación en algunos lugares. No, tiene que ver con una cuestión de técnica. Yo no sé si usted está en condiciones como para decir que es un sabotaje o no. En este caso en particular... Si alguien me dice que hay un camión que está cruzado, que bajó, que subió, eso ya no hace falta mucho de técnica. Opinólogo puede haber mucho. A mí cuando me dicen cuestiones que tienen que ver con la técnica, yo recurro al técnico, no por una cuestión, sea lo que fuere, ¿eh? Uno no puede tener conocimiento de todas las áreas de tal administración. Entonces, vamos a discutir. Y en cuestiones de técnica, no hay que ser dogmático, por eso que sea abierto. Usted dice una cosa, yo cuántas veces con Edgardo hemos hablado sobre eso que usted me dice. Yo he tenido también reclamos de la gente y yo me he dirigido a Edgardo diciéndole tal cosa, y él da, la